Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do. Y con este cover de Oasis abrimos el programa del día de hoy. Domingo 25 de junio de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en Hispanoamérica y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenido. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos. Y este programa iniciará hablando sobre la visita de Modi a Washington. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo en su primer bloque, conversando brevemente sobre las elecciones en Grecia y Sierra Leona, así como sobre el acuerdo del tercer país seguro entre Canadá y los Estados Unidos. La segunda sección de En Contexto nos llevará a preguntarnos por qué está creciendo la extrema derecha en Alemania. Viajaremos seguidamente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zarateta Borga sobre Guatemala y las elecciones en este país. Seguiremos con el segundo bloque de En Contexto de lo que estamos viendo, 2, hablando sobre la estrategia de seguridad alemana. En Contexto 3 nos llevará a hablar sobre el conflicto en Sudán y el desafío humanitario que este implica. Para finalizar este amplio recorrido alrededor del planeta con nuestra sección Números Duros desde la India, Estados Unidos, Australia y Brasil. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre la visita de Modi a Washington y sus implicaciones. En Contexto 1. Modi visita Washington. El primer ministro Narendra Modi ha hecho su visita a Washington. El escenario mundial se prepara precisamente para un capítulo importante entre la relación entre los Estados Unidos y la India. Y es que a medida que los Estados Unidos profundiza su compromiso en el Indo-Pacífico y la India consolida su poderío regional, la asociación entre estas dos potencias tiene el potencial de reconfigurar el tablero geopolítico. En medio de cambios transformadores, este momento crucial plantea varias preguntas. Una de ellas es ¿qué depara el futuro para estas dos naciones influyentes? Y es que hay varios temas que se tocaron en la agenda. En ese sentido, vamos a abordar tres de ellos. El fortalecimiento de la asociación en defensa, la perspectiva del orden global y el fortalecimiento de las relaciones comerciales y tecnológicas. Iniciamos con el primero, el fortalecimiento de la asociación en defensa que está detrás de esta visita. es que durante casi dos décadas y en diversas administraciones, tanto la India como los Estados Unidos han ampliado constantemente su asociación estratégica bilateral. Si bien se ha logrado mucho progreso en los últimos años, se espera que la visita de Modi a Washington le dé a la relación una velocidad de avance, en palabras de un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y coordinador del Indo-Pacífico. Al impulsar su cooperación bilateral en medio de una convergencia de los intereses de ambos países en Asia, la visita de Modi se ha centrado precisamente en consolidar los esfuerzos recientes para profundizar los lazos en defensa y en el ámbito de la alta tecnología. En las últimas semanas se ha llevado a cabo una serie de consultas internas para en ambas partes y así como una serie de visitas de alto nivel para finalizar los resultados de las conversaciones entre Modi y el presidente estadounidense Joe Biden. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, visitaron Nueva Delhi a principios de este mes de junio. El asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, y el secretario de Relaciones Exteriores, Vinay Kawatra, estuvieron también en Washington en enero y en junio de este año, respectivamente. Ahora se ha establecido un marco de cooperación en tecnologías avanzadas, un plan de acción para la cooperación industrial en defensa y un acuerdo también para la ampliación del comercio estratégico. Modi y Biden han instado a sus respectivas burocracias para superar los muchos obstáculos que existen a nivel reglamentario para así facilitar una mayor colaboración en áreas que son mutuamente productivas y necesarias. Se espera en consecuencia que los acuerdos para facilitar la fabricación de motores de reacción para aviones de combate indios por parte de General Electric y promover así la cooperación en tecnologías críticas y emergentes figuren prominentemente entre los resultados de la visita estatal de Modi a Washington. India, que no pudo acceder a armas estadounidenses durante la Guerra Fría, ha comprado armamento por valor de 20 mil millones de dólares en las últimas dos décadas. A su vez, las Fuerzas Armadas de India y de los Estados Unidos participan en extensos ejercicios militares bilaterales y minilaterales con los otros cuatro socios del famoso Foro Quad: Australia, India, Japón y los Estados Unidos. En ese sentido, la ambición es ir más allá de la compra de armas y facilitar la producción de armamento en India mediante la colaboración entre empresas de defensa de ambos países. El incentivo para los Estados Unidos es ayudar a la India a reducir su histórica dependencia de Rusia para su suministro militar. Para Nueva Delhi, se trata de cumplir el objetivo de Modi de convertir a la India en el mayor productor de armas del mundo, en lugar del mayor importador. Esta colaboración también ayudará a la India a cerrar la enorme brecha en las capacidades militares con China, quien es, como sabemos todos, el gran rival geopolítico de este siglo XXI para los Estados Unidos. Así, tanto Nueva Delhi como Washington tienen un fuerte interés en estabilizar el equilibrio de poder en Asia y hacer frente a los cambios geopolíticos desencadenados por el ascenso de China y la asertividad que ha tenido el gigante asiático en el resto de países de Asia. Pero este no es solo uno de los temas, hay dos más. El segundo de ellos es cómo navegar el nuevo orden global. Y es que la asociación entre la India y los Estados Unidos hay que tratar de entenderla también en este sentido. Precisamente esa asociación ha pasado de ser una relación tensa a una cooperación en expansión en diversos sectores. Aunque muchos, especialmente en los Estados Unidos, esperaban una asociación cercana durante los últimos años, pocos hubieran predicho la magnitud de la transformación de estas relaciones. Y es que la India y los Estados Unidos ahora colaboran en desafíos de seguridad, de defensa, de consultas en inteligencia, de ejercicios militares, de intercambios en salud, de preparación para riesgo de desastres, de tecnología emergentes e incluso en algunos elementos de educación. Y es que ambos países tienen preocupaciones sobre el ascenso de China, lo que contribuye a un sentido compartido de urgencia sobre el orden global en caso que China se convierta en la próxima superpotencia, como se espera. Sin embargo, también existen importantes desafíos para esta relación entre los Estados Unidos y China. Y es que, del lado norteamericano, se les preocupa el compromiso de China con las normas relativas al orden global actual y su aparente reticencia para perturbar el equilibrio geopolítico. La dependencia de India de las importaciones militares y de petróleo de Rusia, por ejemplo. En este sentido, y su renuencia a condenar de manera inequívoca a Rusia en la guerra en Ucrania han sido uno de estos grandes obstáculos. Es que la posición de China en caso de una escalada e incluso un conflicto estrecho frente a Taiwán siempre ha sido la de la neutralidad. De hecho, esa ha sido precisamente parte de la política exterior de India, incluso en la misma época de la Guerra Fría. Y es que la idea de una defensa mutua, un pilar fundamental de muchas de las asociaciones bilaterales de los Estados Unidos, es impensable para el gobierno indio. El estado de la democracia en India y los informes sobre el gobierno indio violando las libertades civiles y de minorías, así como de periodistas, son otra causa de gran preocupación en Washington. Si bien es poco probable que la administración Biden haga alguna crítica pública al respecto, como ha quedado demostrado precisamente en la visita de estatal de Modi, los miembros del Congreso no pueden tener tales inhibiciones y algunos ya han mencionado esto en sus discursos. Desde la perspectiva de la India, el gobierno indio está ansioso. Si bien no fue crítico públicamente sobre la retirada de los Estados Unidos de Afganistán, lo que parecía ser un cambio de enfoque en cuestiones importantes como el terrorismo transfronterizo patrocinado por Pakistán. India también se preocupa por las divisiones de la política estadounidense, lo que se vería en las elecciones presidenciales del próximo año, que podrían asegurar o augurar para el desempeño de los Estados Unidos en el escenario mundial y su preocupación con otros socios, especialmente con aquellos localizados en Asia Pacífico. Y es que la política de inmigración de los Estados Unidos también plantea un problema para New Delhi. Es que los caminos legales de inmigración para los ciudadanos indios, los cuales son una fuente altamente calificada de mano de obra para el gigante norteamericano, se han enfrentado a diversos problemas, incluidos tiempos de espera que son bastante largos para la obtención de la visa. La relación comercial entre la India y los Estados Unidos también se estrecha y está extremadamente enfocada y obstaculizada en cuanto al proteccionismo indio en lo que se refiere a lo comercial. Es que en general India se ve a sí misma más como teniendo un gran interés en el éxito de las relaciones indio-estadounidenses, un cambio drástico respecto a su actitud anterior, y los Estados Unidos ven a la India como uno de los socios valiosos en la actualidad en el actual escenario internacional. Pero hay, como mencionábamos, un tercer elemento aquí, que está detrás de la agenda de la visita de Modi a Washington. Y es la elevación de los horizontes comerciales y tecnológicos. Y es que precisamente la visita de Modi a Washington tiene también una importancia histórica, ya que marca la primera visita de Estado de un primer ministro indio a los Estados Unidos en más de una década. La asociación estratégica entre estos dos países, que consideró la relación más definitoria del siglo XXI, abarca una amplia gama de preocupaciones y prioridades compartidas. Estas incluyen, como lo hemos mencionado, los lazos comerciales entre estas dos naciones y el fortalecimiento en lo que concierne al intercambio tecnológico. Y es que, además de estas prioridades, se está prestando cada vez más atención a reconstruir y restablecer las cadenas de suministro interrumpidas después de la pandemia. Y es que muchos CEOs están adoptando una estrategia de China más uno, buscando diversificar sus cadenas de suministro del gigante asiático. Esto presenta una oportunidad para Nueva Delhi de fortalecer su economía manufacturera a través de la iniciativa Made in India y los esquemas de incentivos para la fabricación allí, en este país, precisamente por sus bajos precios de manufactura. Y la participación, en consecuencia, de las empresas estadounidenses en estos esfuerzos de diversificación de la cadena de suministro y la colaboración en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la robótica y la tecnología de la información son áreas de creciente y mutuo interés. En términos de comercio, el acuerdo de comercio limitado entre la India y los Estados Unidos, que abarca bienes y servicios, es también un objetivo deseable para ambas partes. Sin embargo, existen, como en cualquier otro escenario, obstáculos significativos que deben superarse, incluidos los desequilibrios económicos y comerciales existentes, así como las barreras arancelarias. Es que las diferencias de políticas también ha sido un punto de fricción, especialmente en lo que respecta a los requisitos de almacenamiento de datos en la India. En el ámbito de tecnología, por otra parte, la India es una de las economías digitales de mayor crecimiento en el mundo y ha sido también testigo de un aumento significativo de las inversiones en el sector tecnológico. La cooperación, en consecuencia, en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la tecnología 5G, terminan siendo esenciales para ambos, especialmente para potenciar el crecimiento y tecnológico de ambos países. En resumen, en general, esta visita de Modi a Washington ofrece una oportunidad clave para ambos países de fortalecer su relación tecnológica y comercial, impulsando así mismo un crecimiento tecnológico, económico y de innovación en sectores estratégicos, que como hemos visto van más allá de la simple visita y buscan abarcar precisamente estos tres elementos. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a dos elecciones y posteriormente hablar de esta política del tercer país entre los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos entonces con las elecciones en Grecia, y es que precisamente este fin de semana tres países se preparan para celebrar elecciones que marcarán el rumbo político de cada uno de ellos: Grecia, Guatemala y Sierra Leona. Hablaremos de Grecia y de Sierra Leona, ya que precisamente la columna que nos llevará a La Paz nos estará conversando sobre las elecciones en Guatemala. Y cada una de ellas presenta diferentes desafíos y dinámicas políticas. En Grecia, el partido gobernante de centro-derecha Nueva Democracia, encabezado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, espera obtener una cómoda mayoría en la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias, a pesar de los recientes desafíos como el escándalo del espionaje telefónico y el trágico accidente del tren. Mitsotakis ha logrado mantener una sólida base de apoyo gracias a la postura firme pero justa en temas migratorios, como ha sido denominada por el gobierno. Los griegos reconocen su liderazgo en la gestión de las crisis y es probable que lo respalden con un nuevo mandato en el gobierno. Por su parte, Sierra Leona también se enfrenta a una votación crucial hoy en el contexto de la reconstrucción posguerra. Con solo 6 elecciones desde el fin de la guerra civil, el país busca consolidar su democracia y abordar los desafíos económicos que afectan a sus ciudadanos. El presidente Julius Maada Bio, quien busca su segundo y último mandato, se enfrenta al líder de la oposición, Samura Kamara, a quien ya derrotó en el año 2018. Aunque la economía y la inflación desenfrenada son preocupaciones centrales para los sierraleoneses y la estabilidad y la consolidación democrática también están en juego en esta elección. Así llegamos entonces al acuerdo del tercer país seguro entre Canadá y los Estados Unidos. Y es que el reciente fallo del Tribunal Supremo de Canadá, que declara constitucional el acuerdo del tercer país seguro entre Canadá y los Estados Unidos, plantea importantes interrogantes sobre la protección de los derechos de los refugiados y la gestión de la migración en la región. Si bien la decisión ha sido recibida con satisfacción por parte del gobierno canadiense y algunos defensores de la política migratoria, los críticos argumentan que esta medida pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los refugiados que buscan protección en Canadá. El tribunal reconoce algunas preocupaciones legítimas planteadas por los defensores de los derechos de los migrantes, pero sostiene que existen salvaguardias legislativas para mitigar los riesgos de devolución forzada a los Estados Unidos. Sin embargo, el tribunal también ha remitido el caso al Tribunal Federal para su revisión debido a posibles violaciones de la igualdad ante la ley establecidas en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Esta situación plantea un dilema tanto para Canadá como para los Estados Unidos, ya que ambos países buscan mantener el acuerdo debido a consideraciones políticas y electorales. Sin embargo, también se debe abordar la necesidad de garantizar la protección y de los derechos de los migrantes. La decisión de este tribunal es solo el comienzo de un debate continuo sobre el acuerdo del tercer país seguro y su impacto en los derechos de los refugiados. Se espera en consecuencia que este tema siga siendo objeto de atención y controversia en los próximos años, a medida que los países busquen encontrar el equilibrio entre la seguridad fronteriza y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Empty streets on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk up, my shadow's the only one that walks beside me. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con el segundo bloque de En Contexto, hablando sobre por qué está creciendo la extrema derecha en Alemania. Viajaremos a La Paz para escuchar la columna de Javier sobre Guatemala elige las elecciones en Guatemala. Y volveremos a Alemania para hablar sobre la nueva estrategia de seguridad de este país. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Contexto 2. ¿Por qué está creciendo la extrema derecha en Alemania? Hay varias razones, si se quiere, obvias, que inquietan cada vez que crece la extrema derecha en Alemania. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora, ya que el partido Alternativa para Alemania, el AfD, abiertamente anti-inmigración y euroescéptico, está ahora a la cabeza, a la cabeza con los socialdemócratas y el partido del canciller Olaf Scholz. El AfD, la Alternativa para Alemania, que tiene una intención de voto del 19% en comparación con el 20% de los socialdemócratas de Scholz, se está acercando a convertirse en la segunda facción política más popular del país. El partido Unión Demócrata Cristiana aún mantiene el primer lugar con un 27%. Pero la pregunta aquí es, ¿qué explica la creciente trayectoria ascendiente del AfD? ¿Y qué dice esto sobre el estado de la política alemana 18 meses después de que la ex canciller Angela Merkel dejara el cargo, poniendo fin a 16 años frente al país? La razón de ser del AfD. Y es que este fue fundado en el año 2013 y en ese momento la principal postura del grupo era oponerse al rescate planteado por la Unión Europea a los países endeudados después de la crisis del euro. Los fundadores querían abandonar el mercado único y reintroducir el marco alemán. Pero cuando millones de refugiados comenzaron a llegar a Alemania en el año 2015, después de la guerra civil en Siria, el Alternativa por Alemania, AfD, se transformó en un partido anti-inmigración y anti-islam, y desde entonces ha pedido que se limite el derecho de asilo en la constitución alemana. Provocar indignación ha sido en consecuencia una constante para los desatados miembros del AfD y en algunos casos puede que sea su objetivo principal. Por ejemplo, el líder del AfD en el estado central de Turingia ha pedido que se retiren los monumentos conmemorativos del Holocausto, mientras que la ex líder del partido, Frank Petri, llegó a afirmar que se debía impedir el ingreso de refugiados a Alemania usando las Fuerzas Armadas. Es en la antigua Alemania Oriental precisamente donde las quejas sobre la desigualdad económica y la ciudadanía de segunda clase han persistido desde el final de la Guerra Fría, donde el mensaje populista y etnocéntrico del AfD ha ganado mucha mayor aceptación. Sin embargo, cuando los alemanes acudieron a las urnas por última vez en septiembre de 2021, el AfD tenía una intención de voto promedio del 10%. El grupo de extrema derecha ahora ha alcanzado una cifra que es casi el doble, el 19%, y un aumento de 4 puntos en las últimas 12 semanas. Eso no es algo pasajero ni a corto plazo, analiza Jan Tekau, director de Alemania del Eurasia Group y es redactor precisamente de los discursos del ministro de Defensa alemán Boris Pistorius. Entonces, ¿qué explica precisamente este cambio sistémico? Varios elementos, la miseria económica y la búsqueda de culpables. Esa ha sido la respuesta que ha venido dando precisamente el AfD. Y es que los partidarios antisistema casi siempre obtienen un gran impulso cuando la economía está en problemas. La persistente alta inflación del último año, en gran parte debido a la guerra en Ucrania, ha brindado una oportunidad para que el mensaje populista del AfD resuene no solo entre los extremistas de derecha, sino también entre los conservadores desilusionados y los que se oponen al statu quo. De hecho, aunque la inflación ha comenzado a disminuir, los precios de los alimentos aún han aumentado un 15% respecto al año anterior, una enorme carga para los alemanes de clase trabajadora. Además, la inestabilidad económica ha coincidido con un aumento en las solicitudes de asilo de personas que intentan llegar a la Unión Europea en barco, procedentes del sur de Asia, principalmente de Oriente Medio y del África subsahariana. Esto ha sido aprovechado por los populistas y los nacionalistas de toda la Unión Europea y en este caso, obviamente, de Alemania. Y es que en los primeros 4 meses de este año, las solicitudes de asilo en Alemania aumentaron un 84% en comparación con el mismo periodo en el año 2022. Esto se suma al más de 1 millón de ucranianos que ya han cruzado la frontera hacia Alemania desde el inicio de la guerra, aunque estos inmigrantes no generan el mismo desprecio nacional. Muchos partidarios, en consecuencia del AfD, son conservadores desencantados que no ven soluciones en las alternativas liberales y han ido poco a poco girando precisamente hacia ese espectro político. ¿Cuál ha sido en consecuencia la reacción del gobierno alemán de Scholz? Y es que este gobierno alemán de coalición que asumió el cargo en 2021 es bastante diverso. ¿Por qué? Es una coalición de 3 partidos. La primera en la historia moderna de Alemania, que incluye al SPD, al Partido Socialdemócrata de Scholz, a los verdes, que son más progresistas y cuya prioridad está vinculada al clima, y a los liberales, que son más favorables a los negocios, que hacen parte del Partido Democrático Libre. Esta coalición es conocida en Alemania como el semáforo, debido precisamente a los colores de sus 3 miembros. Con los verdes a cargo de la cartera de la economía, la reforma climática ha estado en el primer plano de la agenda doméstica del gobierno, aunque más desde la invasión rusa a Ucrania y el compromiso colectivo de la Unión Europea de abandonar su dependencia del gas natural ruso. En consecuencia, este gobierno ha buscado reducir el uso de sistemas de calefacción de petróleo y gas para el 2024, estableciendo como requisito que los nuevos sistemas de calefacción funcionen con al menos el 65% de fuentes renovables. El impulso del gobierno para instalar bombas de calor en hogares y oficinas, una empresa muy costosa, ha generado una gran oposición del partido Alternativa por Alemania, que ha aprovechado, obviamente, para ganar muchos más votos. En otras palabras, el AfD ha encontrado una audiencia para su mensaje anti-inmigración y anti-euro en un electorado frustrado con unas políticas del gobierno actual, particularmente en temas relacionados con la economía, la migración y el medio ambiente. Mientras tanto, el AfD ha demostrado ser mucho más hábil en la gestión de su propia narrativa. el partido ha logrado convertirse en el principal punto de referencia para los conservadores que se sienten marginados por el gobierno y ha capitalizado las preocupaciones sobre el impacto económico y social de la inmigración masiva, así como de la dirección política y económica que lleva a Alemania en general. En resumen, el crecimiento de la extrema derecha en Alemania puede atribuirse a una combinación de factores que incluyen la insatisfacción económica, la inestabilidad provocada por la inmigración y la habilidad del AfD, Alternativa para Alemania, para capitalizar estas preocupaciones y presentarse como una alternativa política viable. Mientras el partido continúe atrayendo a votantes descontentos, es probable que siga siendo una fuerza política significativa en la Alemania de los próximos años. Guatemala elige. Hoy, Guatemala se acerca a las urnas para celebrar sus elecciones generales. Elegir a la presidencia y vicepresidencia, a 160 parlamentarios y 340 municipalidades o corporaciones municipales con alcaldes y concejales que varían en número en cada caso. Y 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano. De acuerdo a su normativa, gana en primera vuelta quien consiga superar el límite del 50% más 1 de los votos válidos totales. Si ello no se produce, el 20 de agosto se celebraría una segunda vuelta, modelo que se ha puesto tan de moda en la región. Y la sucesión del mando se producirá a inicios del siguiente año. Esta es la décima elección desde el retorno a la democracia del año 1985. Para estos comicios estaban habilitados 30 partidos políticos, es un sistema bastante disperso, y llegaron a la papeleta 22 fórmulas presidenciables y se rechazaron o se suspendieron 4. De acuerdo al Latino Barómetro, un 65% desconfía en la democracia, lo que hace el escenario político electoral otro caso más en que el sistema se siente muy devaluado en la sociedad. A ello no contribuye el que el aparato institucional electoral haya rechazado una candidatura encabezada por una líder indígena, por ejemplo, Telma Cabrera, y un ex procurador de los derechos humanos, Jordan Rodas, exiliado ahora en España, en un país con un porcentaje de autoidentificación indígena muy alto. Tampoco el que se haya descalificado a Carlos Pineda, un empresario que venía de las provincias, quien hasta antes de su retiro como candidato estaba liderando las encuestas con un 23% y un crecimiento muy fuerte en los últimos meses. El motivo de su rechazo es que la sigla con la que se inscribió habría incumplido requisitos para evitar la desaparición de la estructura partidaria y que se la habría salvado in extremis. El fallo judicial que ordenó la suspensión reprendía al órgano electoral exigiéndole que sea estricto con la habilitación de los partidos. Estos y otros casos de distinta naturaleza más hacen de estas elecciones complicadas en el país centroamericano. Hace unos meses, pude visitarlo por unos pocos días y me llamó la atención el miedo que la gente te transmite respecto a la inseguridad. Se ven guardias armados en cualquier tipo de negocios, como un simple restaurante de comida china, o una tienda de venta de acuarios, o un pequeñísimo laboratorio de análisis clínicos. Y lo que también me llamó la atención fue la religiosidad católica, especialmente en la zona occidental del país por donde me pude mover más, zona eminentemente indígena, limítrofe con México. Un colega, taxistas y otras personas que prestan servicios me confirmaban la sensación de inseguridad, las excesivas precauciones que hay que tomar y que generan, por ejemplo, según me comentaba mi colega, que el país sea uno de los que tiene una relación más elevada de número de helicópteros civiles per cápita, para desplazar a los muchos miembros de familias que se pueden costear ese transporte. Ciudad de Guatemala no me dejó impresionado, ya que es una ciudad normal, digamos, por decirlo de alguna manera. Y en mis desplazamientos internos pude vivir viajando en chicken buses o camionetas, como les llaman localmente, antiguos school buses, estos buses gringos amarillos grandes, que han sido tuneados, han sido transformados y siguen prestando el servicio, corriendo a altísimas velocidades en las líneas carreteras que vertebran el país. Como la gente común y corriente debe apelotonarse en estas unidades vehiculares antiguas, colmatadas hasta el absurdo, a altísimas velocidades que no se compadecen de la gente que se convierte en simple carga y que tiene que moverse entre las localidades de todo el país. Ahí se nota la pobreza muy distinta a quienes se pueden dar el lujo de subirse a un helicóptero o ir en un vehículo blindado. A esa realidad de un país pobre, me comentaba mi colega, se suma el hecho de que la política está vinculada a los grupos económicos de poder. Una veintena de familias tradicionales, dueñas de los principales grupos empresariales, y que hace muchos años ha sabido cooptar y alimentar al sistema político partidario, permitiendo que hayan elecciones, pero apoyando de tal manera distintas candidaturas según las decisiones circunstanciales para que sean determinados candidatos los que tengan posibilidades reales de ganar y sean quienes gobiernen al final de cuentas. Si bien lo anterior era un comentario de alguien que lleva viviendo un año aproximadamente allá, que también seguramente los recibió como comentario de otra persona, hace comprender mejor la rigurosidad en la evaluación de los requisitos de las candidaturas que terminaron con la eliminación de una candidata indígena contestataria al actual gobierno o un empresario de provincias no vinculado a los poderes habituales. La candidata que está encabezando las encuestas para hoy, que casi es un hecho que se irá a la segunda vuelta, es Sandra Torres, que tiene un largo recorrido electoral ya. Comenzó como primera dama entre los años 2008 y 2011. Intentó presentarse ese 2011, pero no se le permitió por el vínculo conyugal con el primer mandatario. El 2015 obtuvo el segundo lugar y el 2019 el primero, yendo en ambas ocasiones a segunda vuelta y siendo derrotada en ambas oportunidades. Le siguen en los sondeos otra candidata mujer, Zuri Ríos, con la coalición de Valor y Unionista, hija del expresidente Ríos Montt, condenado por los crímenes producidos en su régimen. Ella fue parlamentaria. Y Edmond Mulet, ex jefe de la MINUSTA, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, en dos oportunidades, además también de ex parlamentario. el actual presidente Alejandro Giammattei, quien encara la recta final de su mandato hasta fines de este año, gobernó un periodo frustrante, signado por la pobreza, la corrupción, que comenzó con acusaciones de soborno de una minera rusa y termina ahora con el fiscal encargado de esa investigación exiliado en los Estados Unidos. Como él, en estos últimos 4 años, casi 30 periodistas, fiscales y jueces han tenido que salir al exilio. Y al menos 8 fiscales anticorrupción están encarcelados. El caso más reciente y muy bullado a nivel nacional, pero también internacional, fue el del periodista José Rubén Zamora, quien denunció desde las páginas de El Periódico la trama de sobornos de Giammattei y que acaba de ser condenado a 6 años de cárcel por un supuesto delito de lavado de dinero. Tanto él como la fiscalía han apelado el recurso, ya que la fiscalía pide 40 años de prisión. Eso hace que al menos se acuse a la administración de autoritaria. El que no pudo ser candidato vicepresidencial que acompañaba a la líder indígena Cabrera, exiliado ahora en España, Jordan Rodas, de 54 años y natural de Quetzaltenango, una ciudad importante en el occidente de Guatemala, fue entre 2017 y el año pasado, 2022, procurador de derechos humanos, el equivalente al defensor del pueblo en otros estados. Y dio una entrevista esta semana a El País, precisamente en Madrid. En él es contundente al señalar que su país se enfrenta a la formalización de un régimen autoritario, sin elecciones libres, y a la consumación de un fraude electoral donde se han anulado candidaturas de forma arbitraria y se persigue a la prensa independiente. La democracia en Guatemala no existe y aunque se cambie el rostro de quien gobierna, el aparato apuesta por mantener sus privilegios económicos, refiere. Es contundente también al graficar el sistema político guatemalteco. Dice que impera una dictadura empresarial que ve el Estado como un botín para seguir aumentando ganancias. Hace referencia tanto a empresas nacionales como a transnacionales que explotan recursos naturales. La mayoría de los candidatos, añade, han sido cómplices de los expresidentes Otto Pérez Molina, actualmente encarcelado, Jimmy Morales o el actual mandatario Alejandro Giammattei. Ellos han mantenido el control del Ejecutivo y del resto de instituciones como el Congreso, la Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas o la Procuraduría de Derechos Humanos, lo que les garantiza impunidad mientras son manipulados, y aquí es muy fuerte, por el sector organizado en torno al CACIF, el equivalente a la patronal, la organización más importante de empresarios privados. Respecto a los 3 candidatos que encabezan las encuestas, señala que Mulet es contrario a la CICIG, una comisión de Naciones Unidas para luchar contra la corrupción, expulsada de Guatemala precisamente en 2019 por la administración de Giammattei. Y es un camaleón político ante el que hay que desconfiar. Le acompañan serias sospechas de compraventa de niños durante el conflicto armado, y se ha rodeado de la gente de Jimmy Morales, expresidente. A Sandra Torres, que encabeza las encuestas, se le atribuye haber cogobernado con su marido Álvaro Colom, y su vicepresidente es un pastor evangélico, algo que prohíbe la Constitución por ser un ministro de culto, señala Rodas. Y Zuri Ríos es hija del genocida Efraín Ríos Montt, que según la Constitución tiene prohibido presentarse a las elecciones precisamente por ser hija de un personaje funesto con un papel importante dentro del ejército durante la guerra. Señala también su desconfianza y su certeza de que se hará fraude inevitablemente en los comicios de hoy. Ciertamente el escenario guatemalteco es muy duro según la información y los análisis que se emiten desde el país y desde el extranjero. Lo que sí es cierto es que es muy poco probable que con cualquier resultado de hoy haya un cambio real en el país. Es una muestra más de lo que sucede en gran parte de Latinoamérica. Cosa dura para quienes vivimos y somos de estos lares. En contexto 3, el conflicto en Sudán y el desafío humanitario. Y es que el desafío, el estallido de la violencia entre las Fuerzas Armadas Sudanesas, las SAF, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, la RSF, a mediados de abril ha socavado la ya problemática transición política de Sudán y ha sumido al país en una crisis humanitaria. Las Naciones Unidas estiman que más de 1 millón de personas han sido desplazadas por el conflicto y se necesitan 2,6 mil millones de dólares para financiar la respuesta humanitaria. Para apoyar la entrega de ayuda humanitaria, las partes en conflicto firmaron un alto al fuego el 20 de mayo en Yemen. Sin embargo, el alto al fuego se ha derrumbado y a pesar de las violaciones repetidas, al parecer se facilitó la estrategia de la ayuda a aproximadamente 2 millones de personas. Ahora que se ha reanudado la lucha, la atención médica y los bienes básicos son cada vez más difíciles de obtener para aquellos que permanecen en Sudán. A principios de mayo pasado, el Sindicato de Médicos de Sudán informó que el 70% de los hospitales en las áreas afectadas por el conflicto ya no funcionan. Según una estimación, el precio de los productos básicos se ha más que duplicado, mientras que los precios de los combustibles ya se han incrementado en 10 meses. Dado que muchos ciudadanos sudaneses más acomodados han huido del país, la carga de estos precios desorbitados recae sobre los sudaneses más pobres. En consecuencia, brindar asistencia humanitaria en medio de un conflicto activo representa un enorme desafío de seguridad y logística. La respuesta humanitaria internacional no ha sido capaz de momento de mantener el ritmo con la magnitud de la crisis en Sudán. Es que no solo Sudán compite por recursos con la guerra en curso en Ucrania y en otras crisis humanitarias, sino que los esfuerzos de asistencia internacional se ven cada vez más obstaculizados por el estancamiento dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la competencia entre diferentes países por la lealtad de las facciones en el conflicto en Sudán. Por tanto, apoyar al pueblo sudanés requiere repensar los modelos estándar de ayuda humanitaria. Es fundamental crear vías alternativas para la prestación de ayuda que prioricen el compromiso con los civiles en lugar de con las facciones en conflicto. Pero claro, ¿cuál es la situación humanitaria actual y cuál la respuesta internacional? Antes del estallido de la violencia entre estas dos facciones, la RSF y la SAF, las Fuerzas Armadas Sudanesas, que son las SAF, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, las RSF, aproximadamente un tercio de la población del país necesitaba asistencia humanitaria y más de 3,5 millones de personas estaban desplazadas. Desde el inicio de los combates a mediados de abril, otros aproximadamente 1,2 millones de sudaneses han huido de sus hogares. Además, antes del creciente brote de violencia, Sudán acogía aproximadamente a otros 1,3 millones de refugiados de otros contextos afectados por conflictos, como lo son Etiopía, Siria y Sudán del Sur. Según Martin Griffiths, subsecretario general de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y coordinador de emergencia, ya había una grave falta de apoyo humanitario para Sudán antes del estallido de la violencia en Jartum. La creciente escala de necesidades humanitarias en Sudán ha llevado a las Naciones Unidas a duplicar su estimación de la asistencia humanitaria necesaria para salvar vidas de más de 3 millones, en más de 3 mil millones de dólares. Es muy probable que estas necesidades se satisfagan. La magnitud de las necesidades humanitarias supera con creces la disposición de los donantes para responder, lo que ha llevado a una escasez global sin precedentes de asistencia humanitaria de más del 50% a finales de 2022. La continuación de los combates dificulta enormemente la entrega de la asistencia humanitaria disponible. Por ejemplo, a principios de mayo, la Unión Europea anunció un puente aéreo para proporcionar ayuda esencial. Se transportaron 30 toneladas de artículos esenciales, incluyendo agua, saneamiento e higiene, así como equipos de refugio, desde los almacenes de las Naciones Unidas en Dubái hasta Puerto Sudán. A su llegada, fueron entregados a UNICEF y al Programa Mundial de Alimentos, según el comunicado de prensa. Si bien la asignación de más ayuda a Sudán es crucial, un puente aéreo a Puerto Sudán no termina por resolver un espinoso problema que termina relacionado con la distribución de la ayuda dentro del país, lo cual se vuelve aún más desafiante debido a la evacuación a gran escala del personal internacional localizado en Jartum a comienzos de los combates. Griffin menciona que ha pedido tanto a ambas partes en conflicto que garanticen un paso seguro de la ayuda. No es así como si se estuviera de esta manera, si estamos pidiendo un movimiento de suministros y personas humanitarias. Y hacemos, como Naciones Unidas, todo lo posible para entregar la ayuda humanitaria y que se pueda facilitar el cese al fuego. En ese sentido, los actores humanitarios no solo están luchando con la falta de fondos, la falta de personal y la continuación de los combates, sino también están siendo objeto de ataques y saqueos por parte de ambos actores armados. Y este desde que las RSF y las SAF comenzaron a luchar nuevamente, las personas en trabajos humanitarios y proveedores de atención médica han enfrentado saqueos y amenazas constantes. Por ejemplo, se informó que a principios de mayo, 6 camiones afiliados al Programa Mundial de Alimentos fueron saqueados en la ruta hacia Darfur. El Programa Mundial de Alimentos también informó que se habían tomado aproximadamente 17.000 toneladas de alimentos de los lugares de almacenamiento en todo el país desde el inicio de los combates hasta principios de mayo. No solo se ha llevado suministros por parte de los actores armados propios, los propios asistentes humanitarios han sido blanco de violencia y de campañas de intimidación. El mismo Programa Mundial de Alimentos suspendió las operaciones de ayuda durante un periodo en el país como resultado de la muerte de 3 trabajadores humanitarios a mediados de abril, aunque desde entonces han reanudado las operaciones. Los médicos sudaneses, por su parte, y otros trabajadores médicos también han sido objeto de acoso por mantener una postura neutral en el conflicto. Para protegerse, los trabajadores médicos sudaneses a menudo se niegan a identificar a qué actores armados perpetraron la violencia. Al Jazeera, la cadena internacional, señala que han adoptado una postura para no provocar al ejército ni a ninguna de las facciones, aunque ambas partes han sido acusadas y han acusado a la otra de atacar instalaciones médicas y cometer abusos contra los derechos humanos desde el comienzo de la operación. Igualmente, nos encontramos con la movilización de civiles, y es que ante los desafíos que enfrenta la respuesta humanitaria internacional, los comités de resistencia, como han sido denominados, dirigidos por civiles, han desempeñado un rol crucial en el ámbito humanitario. Estas organizaciones existen desde hace casi 3 décadas y fueron adquiriendo mucha más relevancia desde los movimientos de protesta que destituyó a Omar al-Bashir de su cargo en el 2019. Según el informe, cuando estalló la violencia, muchos de estos comités formaron gabinetes de emergencia para coordinar su acción. Un representante del grupo experto dijo a la cadena Al Jazeera que los comités de resistencia mantienen su legitimidad porque hacen algo diferente a las élites políticas del país y eso incluye la provisión de algunos servicios. En consecuencia, algunos de estos grupos se han acercado a los actores internacionales para tratar de ayudar en la distribución de la ayuda humanitaria. Sin embargo, la situación actual de Sudán presenta enormes desafíos para todos los actores humanitarios sudaneses y extranjeros. Dada la continua insuficiencia de la ayuda humanitaria y la inseguridad generalizada, obtener mencionada asistencia es crucial para salvar las vidas en este momento. Los actores de ayuda internacional se han comprometido cada vez más a asignar ayuda a actores locales que puedan servir directamente a las personas afectadas. En la cumbre humanitaria del 2016, algunos de los mayores donantes y organizaciones humanitarias acordaron un gran pacto que incluía el compromiso de brindar un mayor apoyo al liderazgo de responsabilidad y a la capacidad de los países y las comunidades afectadas para liderar la acción humanitaria y aumentar de esta manera su eficiencia y efectividad. El camino a seguir en Sudán puede ser fomentar y fortalecer aún más el papel de estos actores armados, de esos actores humanitarios, así como de los actores locales, como los famosos comités de resistencia, que son un enlace fundamental para llevar a cabo la asistencia humanitaria. Sin embargo, también es importante abordar los desafíos de seguridad y las violaciones de derechos humanos que dificultan la entrega de la asistencia humanitaria y de la labor que están realizando todas las acciones, todas las agencias internacionales y las agencias de Naciones Unidas. En resumen, el enfoque y el desafío que plantea la asistencia humanitaria implica también tener en cuenta que no hay varios conflictos actuales en el mundo internacional y que se suele prestar más atención a algunos que a otros. El conflicto sudanés es uno de esos a los cuales se suele prestar muy poca atención y donde la crisis humanitaria es desbordada mientras que no se está mirando hacia este país. Su seguridad, su bienestar y su dignidad deben estar también en el centro de la ayuda humanitaria, como también han estado otros conflictos. Y repensar asimismo la ayuda de cómo prestar esta ayuda a Sudán es fundamental para priorizar el compromiso entre los civiles y garantizar de manera efectiva los derechos humanos de sus ciudadanos. Vamos ahora con los números duros a los Estados Unidos, Pakistán, Australia y Brasil. El número que nos lleva a los Estados Unidos es 2 y es que Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, se declarará culpable de 2 cargos federales y admitirá los cargos de evasión de impuestos y posesión ilegal de armas de fuego luego de una investigación de 5 años que comenzó durante la presidencia de Donald Trump. Siguiente número es 9 y nos lleva a Pakistán, y es que por primera vez en 9 años el equipo nacional de Pakistán jugará contra la India en India. Los partidos en casa entre los dos países son raros dadas las tensiones geopolíticas existentes. El siguiente número nos lleva a Australia y es 75, es que aproximadamente el 75% de los australianos encuestados consideran que China será la próxima gran amenaza para su país en las siguientes 2 décadas. Y finalmente, el número que nos trae a Brasil o que nos lleva a Brasil es 56, y es que la calificación de aprobación del presidente brasileño Lula da Silva ha aumentado 5 puntos, llegando al 56% desde abril, a medida que las percepciones de los votantes sobre la economía también han mejorado. De esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos este amplio recorrido alrededor planeta entre la visita de Modi a Washington, las elecciones en Grecia, Sierra Leona, el crecimiento de la extrema derecha en Alemania, las elecciones en Guatemala, el desafío humanitario en Sudán y los números duros. Les agradezco como siempre a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Como saben, nos pueden encontrar en diferentes plataformas, en nuestras redes sociales